Ya estamos aquí de nuevo en La Muerte Duele. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Frida? Excelente. ¿Tú? Yo también, porque hoy tenemos creo que casi... más bien sí, todas las canciones que traemos son de mujeres, ¿no? Sí, estamos muy felices por el programa del día de hoy, porque justo vamos a poner canciones, en muchos casos producidas por mujeres e interpretadas por mujeres. Entonces, estamos... Es más, ya vámonos. ¿De una vez? Sí. Perfecto. Pues, la primera canción de esta noche es Ojos Noche, de Elsa y el Mar. Que tú me decías que no eras como súper fan de Elsa y el Mar, o que tenías ahí algo raro. ¿Qué onda con eso? Tengo momentos donde me bajonea mucho, o siento que es como música tranquilita o demasiado pop, pero como pop de Jessie y Joy, y eso a veces no me gusta, pero pues creo que es momentáneo, ¿sabes? O tal vez le debería dar otras escuchadas. Igual y sí, porque, bueno, no te tiene que gustar, ¿no? Obviamente, pero sí. A mí sí me gusta como su onda un poco, sí pop, pero también tiene, creo que un poco nostálgica. En momentos medio tropicaloso. No tropicaloso, pero igual y playero, no lo sé. Pero, pues como investigando sobre ella, me di cuenta que es una chava súper joven. Tiene 27 años. Y ella es, para sorpresa mía, es de Bucaramanga, Colombia. Okay. Suena como a Cucaramanga. Yo dije Cucaramangara. Sí, Bucaramanga, Colombia. Y pues es cantautora y ella define esto que hace como su estilo, como pop espiritual. Okay. Lo cual, pues, no sé, me dio risa y siento sí. Que es un poco pretencioso, pero chido. Sí, siento que es algo que si yo hiciera música, diría. Serías pretenciosa. Sí, porque pues ya sé hacer música. Pero como no sé, pues no lo soy, así que... Y pues ella estudió en Berkeley y también O sea, parte del por qué se llama Elsa y el Mar es porque dice que el mar nombra así como a todos los que la rodean, ¿no? O sea, como su... Iba a decir su secta. No, como... no solo sus seguidores, sino la gente que la rodea y que la apoya, etcétera. Okay. Y pues creo que algo me pareció muy interesante empezar con ella, porque justo es una cantautora independiente totalmente. Entonces creo que eso es algo que siempre nos llama mucho la atención, y pues ha estado haciendo música de forma independiente desde el 2013 hasta ahora. Okay. Así que vamos a escucharla. Siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Si yo decía la verdad, entonces sería buscando algún escondite para decirnos. solo con palabras, imposible decirse. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví, y yo lo busqué. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Ojos Noche de Elsa y el Mar. Esto es A Muerte Duele. Yo soy Frida, estoy con Sofía. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora? Creo que les voy a poner a un grupo que es sueco, que se llama The Sounds. Yo lo conocí hace unos años con una canción que se llamaba Living in America. Y bueno, siempre lo que me ha llamado mucho la atención de las bandas que me gustan es principalmente los vocalistas. No sé si a ti te pasa como eso, pero por ejemplo, recuerdo haber visto este video y la vocalista me impactó demasiado. O sea, tanto su look, su forma de actuar, su actitud en general. Su estilo. Su estilo principalmente. Y pues es una chica que siempre mantiene como este look de rockero. Bueno, yo siento que es como güerita, flequito, despeinada, ¿sabes? Y como medio punk también, ¿o no? Sí, un poco así. Pero ellos mantenían un estilo más rockero al principio. Y después en este álbum, que es del 2011... yo siento que se fueron hacia lo electrónico. Entonces, la canción que viene se llama Better of Death y es como de esta etapa electrosa rarilla. A ver qué te parece. Ok, vamos a escucharla. Tell me why don't you kill me and put a gun against my head. I'm better of death. I'm better off dead. I want it over by now. Why don't you kill me with your love? I'm better off dead. I'm better off dead. There's no time to regret. I'm laying naked on my bed. I'm better off dead. I'm better off dead. When you touch me, you said that you estábamos comentando que esta chica del grupo The Sounds tiene un estilo un poco parecido a Joan Jett, que es esta chica rockera setentera, muy conocida por su canción del I Love Rock and Roll que canta Britney. Y tú me decías que sientes que Miley está como recurriendo a esta onda. Sí, como que en este disco justo esa es su estrategia de publicidad. Y no, o sea, no solo musicalmente, sino también como estéticamente. Siento que está intentando recrear todo el glam rock de esos tiempos. Sí. Que son bastante como la referencia que dices. Sí, de bandas como The Kiss o AC/DC, ¿no? Exactamente, sí. Y no sé, me encanta. Honestamente, me gusta mucho. Me han gustado mucho las facetas de Miley. O sea, que de hecho, que siento que le sale bien. Sea lo que sea, lo hace bien. No sé por qué. Pues Miley canta muy bien. Yo siento que no sí tiene muy buena voz. No soy nada fan de ella, pero siento que lo hace bien. Justo que estamos hablando de bandas que están influenciadas por estas otras bandas de que AC/DC, Kiss o hasta los Ramones. No sé si conoces una banda viejita que se llama The Donnas. No. Esta fue una banda que era de California y era de puras mujeres. Se llaman The Donnas porque igual se pusieron así de que Juanita Donnas, Fulanita Donnas, así. Entonces todas las integrantes se pusieron ese apellido, digamos. Y la canción que sigue se llama Take It Off, de Donnas. Vamos a escucharla. Aquí en A Muerte Duele, la siguiente canción que vamos a escuchar es Cuando, de Marianne Rusi, que es esta chihuahuense que es compositora, súper talentosa, multiinstrumentista, y al igual que la otra chica que puse, es como de la escena independiente. Entonces, pues estuve leyendo un poco sobre ella y ella en unas entrevistas decía como que justo había una necesidad de que las mujeres pues estuvieran más presentes en la escena musical en México y que esto tenía que ver mucho con, ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Pero pues con la falta de espacios, pero no solo con eso, también con la falta de confianza en muchas mujeres como para ser músico, porque pues es una industria dominada por hombres al final del día. Y entonces sí. En ese sentido ella dice como que es necesario que haya más productoras o más chicas que sepan de audio. Uh-huh. Y ella tiene un canal de YouTube que, bueno, a mí me gusta mucho, que se llama Musicalízame este depa. Sí, está increíble. Yo la conocí, de hecho, así, con esas sesiones. Sí, creo que yo igual también. Y me gusta bastante porque pues la idea es hacer como unas live sessions de músicos y es como un mini conciertito en un departamento. Entonces la verdad dan muchas ganas de estar ahí y siento que está increíble que esta chava que es, pues que al final del día, aunque no es súper conocida, sí tiene una carrera muy amplia, que estuvo tureando con Julieta Venegas, que estuvo apenas en el disco de 20 años del Rey de Café Tacuba y que ha tenido como un buen de colaboraciones con Jimena, etc. Uh-huh. Pues que está ahí sola en su, no sola, pero que está en su depa y con, pues con sus amigos y que están tocando música, me parece increíble. Sí, y el hecho de que no se esperara a hacer ese tipo de producciones con otras personas, sino que ella iniciara su propio proyecto, eso es lo que me gusta, porque es cierto, ¿no? Y tú y yo lo hemos vivido en sesiones que hemos grabado, cómo es que casi nunca hay mujeres, o que hasta sí. Por el hecho de ser mujer, sienten que no puedes ni siquiera conectar un cable. Es que creo que justo, incluso más pesado que en la música, que bueno, pues yo no la verdad no toco nada, pero siento que es mucho más fuerte en la industria del audio, porque como dices, es mucho como a veces cargar, conectar, o sea, son cosas técnicas, y entonces siento que por eso es como muy dominada por los hombres. Pero pues sí es necesario que nos involucremos más. Entonces, pues si alguien está escuchando esto, es mujer y siente la inquietud, creo que sí debería de estudiar algo relacionado. O no solo estudiar, sino también involucrarse como más en la parte de producción musical, no solamente en la ejecución. Sí, moverle ahí a las... A la consola. A las consolas, saber un poco de como de ingeniería. Sí. Porque aparte pues está padre, o sea, son temas que te sirven un buen. O sea, a ti, por ejemplo, también te sirve en cine. Yo he aprendido cañón en edición de video. Y eso es algo universal. Sí. Sí, pero, totalmente. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Rusi? Rusi con Cuando, que es en una versión que está a dueto con Ed Maverick. Vamos. Tampoco de ti. sabía. Eres así. Cuando me dices cuando, qué es lo que está pasando y no estoy imaginando. Y yo sé que lo que quieres es ser como tú eres. Dejemos de pensar. Cuando me dices cuando, qué es lo que está pasando y no estoy imaginando. Y yo sé que lo que quieres es ser como tú eres. Dejemos de pensar. Volvimos. Y bueno, siempre creo que tocamos estos temas de la mujer en general en la industria, o del papel de la mujer, que sí, que antes no había tenido como tanta influencia como ahorita, ¿no? Y creo que ese es el caso de Iggy Azalea, que de hecho ella empezó a hacer rap porque estaba súper influenciada por Eminem, y ella decía que quería ser la Eminem femenina. Y que hace rato estábamos escuchando a Eminem y estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Como del legado que ha tenido. Exacto. Y ella, pues, es australiana, es una compositora y es modelo también. Y esta fue de las primeras canciones que yo escuché de ella, que igual habla un poco como de la onda de justo todo el proceso que le tomó llegar a Estados Unidos y a la escena musical como mujer, obviamente. ¿Tú qué opinas de Iggy? Me gusta bastante. Iggy Pop. Sí, me gusta bastante. Y también me gusta como la combina, o sea, como que siento que antes el rap era como algo muy lejano y ahora es bastante mainstream. O sea, de hecho, super, sí. Muchos están hablando ahorita como de la muerte del reggaetón, que se avecina o así. Y honestamente, no creo. Ajá, yo también. No creo en Latinoamérica o en Europa, porque en Europa también escuchan muchísimo reggaetón en español incluso. Pero en Estados Unidos siento que sí puede, o sea, como que... ¿Morir? No morir tal cual, pero sí ahorita lo que se está escuchando es más rap, hip hop y así. O sea, creo que eso está mucho más fuerte que inclusive que el reggaetón. Sí, pero eso siento que... Por ejemplo, justo con Iggy o con... cuando Ariana Grande hacía como sus... ¿Cómo se llaman? Colaboraciones. Sus colaboraciones siempre eran como... O sea, se puso de moda que una chica que canta pop hiciera colaboraciones con raperos. Y claro. Siento que pues eso sí está es como ya muy común. Sí, pero y tiene mucho más éxito que las colaboraciones con reggaetón. No sé ahora, porque sí. Ya ves que Dua Lipa ya tiene... o sea, empezó a tener colaboraciones con este J Balvin, ¿no? O con Maluma. ¿Dua? Con un reggaetón. Reggaetón. Con un reggaetón. Pero sí, o sea, va a evolucionar de alguna manera. Yo siento que va a ser esa su evolución de reggaetón hacia el pop. Con colaboradores de pop. Así como el rap lo hizo antes. Pero pues vamos a escuchar esta canción de Iggy. Me gusta la diversidad de hoy. Sí. Walk a mile in these Louboutins, but they don't wear these sheets where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. Trying to let you know what the fuck that I've been through. 2 feet in the red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save, but I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. All night, trying to get that rich. I've been work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, working on my shit. Now get this work. Hustle and the struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams weren't coming. Guess I gone crazy, first deal changed me. Rob line basically raped me. Most of the bullshit like a matador. Just made me madder and animate to go at him and even a skull. So I went harder, studied it harder till the deal was offered. Slept cold on the floor, recording at 4 in the morning. Now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant, your ill intent was insurance for my benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my innocence. Too late, now I'm in this bitch. You don't know the half. This shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. I've been work, working on my shit. Now get this work. Allegiance to the struggle, Ain't been easy, but she's too peasy for the weeks we lived out in Duffel. Bags is all we had to win. A thing for my mom, I love you. One day I'll pay you back for the sacrifice that you managed to muscle. 16, you sent me for customs. So, all aboard my spaceship to Mercury. Turn first satellite that's in front of me. Cause every night I'ma do it like it's my last. This dream is all that I need, cause it's all that. ¿No crees que la evolución del rap sea hacia el reggaetón, así como las colaboraciones que hacían antes? Sí, siento que sí va un poco también por esa onda. Como, ¿de quién decías ahorita? Pues, lo que decíamos que antes los raperos, bueno, no antes, pero no sé, tipo hace unos 10 años que empezaron los raperos a hacer colaboraciones con artistas pop. Uh-huh. Y ahora eso lo hemos visto en, pero con el reggaetón, o sea, colaboraciones de reggaetoneros con artistas de pop. Siento que también van, o sea, como que las mujeres van a tener cada vez un espacio mucho más grande en la escena completa, o sea, no solo en fragmentos de las canciones, sino más, o sea, van a hacer más ellas. O también por la, o sea, pues es que ahorita que lo estoy pensando, eso es en esencia el trap, ¿no? Que es un poco mezcla de hip hop, rap y, uh-huh, y también un poco como una versión más latinesca. Pero bueno, ¿qué sigue, Faith? ¿Quieres poner una canción tú? Sí, me gustaría ahorita que estamos hablando como del rap y de todo esto, poner dos canciones. Primero vamos a escuchar La Niña de La Mala Rodríguez, que es esta música española de esta señora, ya, porque ya es una señora, ya tiene sus hijos, ya tiene sus 42 años. Ya hizo su vida. y pues tiene un estilo aflamencado, porque pues tiene como raíces ¿se dice andaluces? ¿Andalucías? Andalucías, ¿no? Andaluzas. Okay. Y pues esta canción, este video estuvo censurado un buen rato en varios países, no sé si en México la verdad, pero en varios lugares, porque pues habla de la venta de drogas. Y me encantan estas historias, estas canciones que te cuentan una historia a través de la letra. Entonces me gusta mucho porque aparte ella, a través de sus canciones, como que reivindica esto del ser bruja. Que bueno, ya ahora está como súper choteado eso, ¿no? Pero, o sea, como que sí tiene un trasfondo feminista muy fuerte. Entonces, me gusta bastante. Después de eso, vamos a escuchar Pienso en tu mirada de Rosalía. Que también, pues, tiene en común con La Mala Rodríguez, que tiene una onda bastante como flamenco, que siento que de alguna manera ella internacionalizó el flamenco y que pues también es una mezcla entre trap, reggaetón, pop y flamenco. Entonces, pues a mí me parece como muy chido lo que hace. Y ella no solo es cantante, sino también igual compone, es productora y es actriz. Y Rosalía. Ajá. Y también otra cosa que no había escuchado, o sea, más bien que no sabía, era que ella estuvo operada de las cuerdas vocales. Que ella tuvo una operación de las cuerdas vocales a los 17 años, no sé si sabías eso. No. O sea, y tú, claro que sí. Pues me parece súper loco porque sí se dedica a la música. Ajá, ya, exacto, y pues que su voz suena tan linda, pero justo fue porque ella canta desde chiquita y pues forzó mucho su voz. Sí, pero que ya bueno, no se le nota nada, ¿no? No, o sea, esto no sé por qué lo sé. De verdad, es como esos datos que... como muy... random. Ajá, que tienes ahí en el cerebro. Pero no sé por qué sé que a Justin Bieber también lo operaron después de hacer muchos conciertos, como... Eso no lo sabía y yo sí era muy believer. Sí, literal lo operaron de qué punto tenía que ir a Estados Unidos y después a Europa. Lo operaron así intermedio de eso y se tuvo que recuperar súper rápido para poder llegar a cantar o algo así. Obviamente canceló algunos, ¿no? Pero eso, dato curioso, que no le sirve a nadie. Amo esos datos, honestamente, sí. Que solo te llenan el cerebro, pero que no te sirven de nada. Sí, no, pero vida. Mira, lo pude sacar hoy, me sirvió de algo. Exactamente. Pero bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos a hablar más de la música española, flamenca. Vamos. Cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te vi. fuerte. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Lo que me gusta de Rosalía es que justo, y creo que es como lo que más llama la atención de ella, es que justo quiere rescatar la música tradicional española, pero con su toque moderno. Totalmente. Y no solamente como en cuestión musical, sino también como los referentes visuales, porque si te das cuenta en sus videos también tiene, hay muchas referencias como de la cultura o lo cotidiano en España que tiene que ver mucho con la religión, ¿no? En sus videos hay crucifijos, está la Virgen María, estatuas, etcétera. Y pues siento que está muy ligado a su, pues como historia. Sí, sus tradiciones. Exacto. Entonces, me encanta cuando toman parte como de la identidad y del dónde vienen y lo muestran al mundo. Me da vida. Sí. Pues vamos a algo un poco más diferente. Pues vamos con esta canción de The Cardigans que se llama Hanging Around. Es una banda pues muy conocida, pero yo no sabía que igual eran suecos. ¿Tú sabías? Es la segunda banda sueca. Es la segunda banda sueca, exacto. Y pues yo estoy sorprendida con igual esta vocalista porque me acuerdo que hace un buen vi un video de su estudio y tiene miles de micrófonos diferentes para cada efecto de voz que quiere utilizar en un álbum en especial o en una canción en especial. Y ya sabes, de que micrófonos viejitos para dar un efecto diferente. Como que lo hace desde lo análogo, sino sí. No solo de que se va a esperar a encontrar el... El efecto. Exacto, lo hace como desde un principio, lo hace pre y después pues supongo que también tiene un poco de edición y todo, pero me sorprende el gusto que tiene por la música y cómo se refleja en ese tipo de detalles, ¿no? Y no sé, o sea, me imagino así una comparación con un pintor, ¿no? Y que tenga miles de pinceles diferentes que tal vez, pues, si uno lo ve como de lejos, pensarías que sirve el mismo para la misma cosa o así. Pero este video creo que viene en uno de sus álbums, porque no lo he visto en YouTube, o sea, viene como aparte, es como material exclusivo, pero pues si pueden verlo estaría bien. Pero pues vamos con esta canción. Thank you. seguimos en A Muerte Duele con Sofía y Frida, su nuevo programa favorito. Ya no es tan nuevo, pero no sigue siendo su favorito. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar de esto, que era como una rola muy melancólica, fría. Como los suecos. Sueca, ajá. No, no lo sabemos, pero lo sentimos. Sí lo sabemos también. Sí, ok. A algo como que es lo opuesto a eso. Muy tropical, cálido, que es Agua, el último sencillo de Bomba Estéreo, que es esta banda colombiana que mezcla electrónica, rock, reggae, y que tiene sonidos muy caribeños, muy frutales. Sí, es que justo siento que el lugar en el que vives influye mucho en la música que haces. O sea, no es lo mismo que estés en Londres con estas canciones tropicales a que estés en el Caribe. Sí. No es lo mismo escuchar la música de todos los británicos a escuchar a Caloncho. No, definitivamente no. Y qué bueno. Y está bien, ¿sabes? Está bien que existan ambos universos. Pero imagínate que exista, o sea, ¿qué tal que hay un Caloncho en Londres? Tendremos que buscarlo, pero, o sea, siento que aún así, si existiera un Caloncho en Londres, ¿sería que no conocemos? Sería obviamente como en las partes más cálidas o así. O sea, no me imagino de que ahí en medio de... O sea, de que, no sé, en tierras escandinavas o así, en Escocia o algo así, y que estén cantando de... No sé, de agüita de coco. No, pues claro que no. Eso es propio como de... Un lugar donde haya agüita de coco. Exacto. Acapulco. No necesariamente, pero sí, entendemos el punto. Sí. Entonces, bueno, siento que hoy hemos divagado un buen, pero me lo he pasado bien, así que espero que ustedes escuchándolo también se le estén pasando bien. Y pues vamos a escuchar Agua de Bomba Estéreo. Agua, tierra, aire. Lo siento. Bomba Estéreo, porque siento que es música feliz. Así como decíamos la otra vez que hay música ideal para llorar, agüitarse, estar tristes y llorar a gusto. Creo que también hay música para pasártela chido, para comerte un mango y tomarte tu agüita de coco. Y siento que eso es Bomba Estéreo. Así que, pues esperemos que lo hayan disfrutado. Y ya estamos a punto de llegar como a la última recta de este programa. ¿Qué tenemos para escuchar y cerrar con broche de oro? Ok, la última, pues es feliz para mí, pero creo que no es feliz en general. O sea, no te vas a comer un mango con esta canción. Se llama You Don't Get Me High Anymore de Fantogram. Y es este dúo neoyorquino. Me gusta un buen porque ellos hacen todo, ¿sabes? O sea, ella canta, toca el teclado, toca el piano, la guitarra, el sintetizador. Y él se dedica, o sea, está en la parte de la voz, guitarras, batería, percusión. Entonces, verlos en vivo es, pues es chido por lo mismo. O sea, yo siento que es una coordinación muy extrema y estar manejando sintes, cantando, todo eso. A mí, la verdad, siempre me sorprende ver a un músico haciendo todas estas cosas y más cuando es el solo, por ejemplo, como Tash Sultana. Pero creo que cada vez Mike es Queen. Como... Sí, creo que cada vez es un poco más común ver eso. O sea, no solo es como admirable, sino también es sorprendente porque ahorita siento que como hay muchos pedales o cosas así extrañas, el que lo ejecuten en vivo es sí, porque a veces creo que eso se podría lograr en estudio y digo, sí tiene su mérito y todo, pero que eso mismo lo repliquen en vivo es lo que me parece a mí pues muy chido, ¿no? Que siga sonando como en el disco, como dirían los papás, pero que tú puedas ver cómo lo ejecutan. Uh-huh. Y la manera en la que lo hacen. Pues hacen el performance. Pero pues entonces creo que ya nos vamos a despedir, amigos. Espero se la hayan pasado bien. Igual se quedan con unas cancioncillas del viernes y pues les voy a dejar a Fantogram y luego nos vemos. Sí, me encanta. Hasta el próximo. Que siento que en un futuro debemos de hacer un programa que sea justo sobre esto, como los juguetes musicales o que suenen igual en vivo. Exacto. Me gusta. Bye. Pero bueno, eso es una promesa que aventamos al aire y que ojalá la cumplamos. Sí, se las debemos. Pronto. Pero pues, buen viernes, pásenla bien. En su casita todavía. Y esto fue A Muerte Duele en Resistencia Radio. Bye. Bye.